12 y 18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 24 de abril. Vamos a abrir nuestra página de actualidad nuevamente y lo vamos a hacer para cambiar de registro. Hablamos antes de el ámbito de incidencias de sucesos en nuestra localidad y de la última intervención llevada a cabo por el Grupo de Rescate de Montaña. Hemos además hablado de las iniciativas que se desarrollan por parte de colectivos sociales en el ámbito sanitario, como es Ubrique Dame Tu Mano y esa carrera solidaria que se desarrollará el próximo 10 de junio. Y vamos ahora a cambiar totalmente el registro, decimos, porque vamos a hablarles de cultura, de nuevas citas culturales que se van a desarrollar en nuestra localidad en concreto. Bueno, pues una nueva exposición que llega a través del ubriqueño Federico López Sala, que nosotros damos ya la bienvenida. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes. Exposición de fotografía y de cuadros elaborados en piel, que se va a inaugurar esta semana, este próximo viernes, va a tener lugar la inauguración y va a estar presente pues prácticamente durante todo el mes de mayo en el convento. Un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, el que presenta a nuestra localidad, en esta ocasión formado por no solo fotografías como el año pasado, sino también obras en piel. Fotografías que están renovadas y otras son aumentada la colección de fotografía. Bueno, a mí me interesa sobre todo, vamos a hablar de todo, ¿no? De las fotografías también, pero me interesa la parte de cuadros en piel que se va a presentar además precisamente pues en el convento de Capuchinos, sede del Museo de la Piel, ¿no? ¿Cómo son esos cuadros en piel que hace Federico López Sala? Pues esos cuadros ya han tenido la oportunidad de ver algunos. Son a especie de un puzzle. A especie de un puzzle y vas haciendo la figura o lo que el tema que tú hayas querido hacer. Primero no sé si sobre una base, una plantilla, un dibujo de lo que esto se lo hago yo a través de una fotocopia. Una fotocopia y voy sacando los trocitos para irle poniendo cada color el que le pertenece. Y son, bueno, pues distintas temáticas, ¿no? Distintas temáticas. Eso es una cosa que va todo eso a mano, que diga. Va todo eso a mano. Tiene su... Tanto rebajarlo como... Eso te iba a preguntar, ¿no? Y calculando los gruesos que tiene la piel para que la figura no me aumente mucho, sino que se me quede tal como yo he hecho la fotocopia. Claro. Eso te voy a decir, porque Federico, tú ya estás jubilado, sí, pero has sido petaquero. Sí. Toda la vida trabajando en la piel. Cerca de 53 años. Y no, y cuando llegabas a casa te ponías como afición también a seguir trabajando en la piel. Pues sí. y criando 4 hijos. ¿Por qué esa afición? Pues no sé, eso yo lo he tenido de siempre. Los trabajos manuales de toda la vida. Bueno, tú lo defines como trabajo manual, siempre, pero... Siempre me he buscado tiempo para hacerlo. Más que trabajo manual, que tiene su parte manual, pero también es un proceso artístico, ¿no? Porque es lo que tú decías, hay que trabajar primero la piel, buscar, bueno, pues, y seleccionar los colores, los elementos con los que se va después a pegar, ¿no? Lo que es en esa plantilla base que utiliza, y luego trabajar ese material en la piel. Vamos, más que nada, siempre vas buscando el material que más le venga el color. Porque hoy en día, como está viendo tantos colores, va uno teniendo más campo para ir encontrando. Antes te tenías que ir conformando con lo que había, pero hoy no. Claro, la materia prima ahora nos permite trabajar con una paleta de colores más amplia. Una carta de colores muy amplia. Claro, también hay que hacerse con ese material, ¿no? También. Que tampoco será sencillo ni barato. No, yo esto piel, piel que no sirve para sí, nada. Sí, sí, sí. Que es piel para reciclar. También te digo una cosa, las pieles de hoy no son igual que las antiguas. ¿Qué diferencia encontramos? La piel antigua se rebaja con la chaveta, magnífica. Y la piel de hoy te cuesta... Eso habla de la calidad, ¿no? También yo de las no sé, pieles. Yo me parece que es el proceso de curtición que tienen. Vale. Porque otra aplicación no la tiene. Lo que sí está claro que es para rebajar una piel. Ahora es mucho más complicado, ¿no? que con las pieles de antes. Sí. Lo que pasa que hoy los petaqueros que vamos quedando antiguos, sí, sabemos coger una chaveta todavía. Hoy en día ya se usa muy poco la chaveta. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Claro, que lo lleváis haciendo toda la vida, ¿no? En realidad. Bueno, pues cuadros en piel y muchísimos cuadros. En total 42 obras son las que vas a presentar, ¿no? De 42 depende si me prestan un par de ellas más que tengo por ahí. En principio 42, pero puede que aumente el número, ¿no? Sí. Hasta bueno, pues unas pocas más. Esto que es toda la vida, expuesta durante el próximo mes en el convento, ¿cuánto tiempo has tardado tú en elaborar esas 42 obras? Bueno, yo las últimas que he hecho habré hecho un año y pico. La que más trabajo me ha costado ha sido ahora los 9 caños. Esa es la que más trabajo le he echado encima. O sea que sí que podemos estar hablando de toda una vida de trabajo de cuadros en piel elaborado por Federico, lo que vamos a poder ver en la exposición, sí, ¿no? Porque son tus trabajos desde el principio. El único fallo que tengo ahora es que cuando me siento, como me he tenido que jubilar con la cintura, malamente antes de tiempo, yo me siento y cuando me noto lo más mínimo, pues hay que dejar de trabajar. Es lógico, ¿no? Hombre. A primero está la salud de uno y después las aficiones o la, hombre, la necesidad. Bueno, cuéntame, ¿no? Porque son 42 trabajos y tú me has dicho que aquí encontramos un poco temática de todo, pero principalmente lo último en lo que has estado trabajando es en escenas ubriqueñas, como los 9 caños. Escenas ubriqueñas y pájaros. Porque empecé con los escudos. Sí. Eso empecé yo cuando mi mayor era chico, que quería un cuadro de Real Madrid y se lo hice. Después empecé con otro para mi otro hijo del Barcelona. Y así he ido ya. ¿Qué tienes, uno del Madrid y otro del Barcelona? Sí. Vaya. Pero vamos, se llevan bien. Sí, no hay problema, ¿no? No llega la sangre. Y a través de eso, pues me he ido entusiasmando y he ido haciendo uno detrás de otro. O sea, primero con escudo. Y claro, me gusta no tenerlos guardados, sino que la gente lo vea. Claro, porque son trabajos importantes en los que se emplea, como tú decías, este último, por ejemplo, que has hecho, la cena de los 9 caños, pues incluso un año, ¿no?, en elaborarlo, que son trabajos complicados. He echado bastante tiempo. Y aves también. Aves también. ¿Te gusta la ornitología? ¿Eres aficionado? Sí. Y por ese motivo, ¿no? Pues no, que los pájaros tienen mucho colorín y me gustan. Y además ahora, con la cámara que tengo, pues también estoy empezando a hacer fotos de pájaros. Porque el pájaro te tienes que acercar mucho, depende de la cámara que tengas. Y tienes que echarle mucho tiempo, claro, para observación pasar primero una foto con un pájaro. Primero tiene que haber un proceso de observación, ¿no? Y luego ya captarle esa imagen que se quiere conseguir, claro. Teníamos entonces la exposición de cuadros en piel, en principio con 42 obras de piel, que es lo que vas a presentar en el convento, y luego también exposición de fotografías. Fotografías, la colección son 20 fotografías. ¿De qué son, temáticamente hablando? El casco antiguo y son nocturnas. Son todas nocturnas. Eso lo empecé porque como hay personas que el casco antiguo por la noche no lo conoce muy bien. Y con la máquina que tenía nueva, empecé y vi que podía tirar para adelante. Y ya me entusiasmé. Y los rincones más emblemáticos, ¿no? Más emblemáticos del casco antiguo, pues son los que tengo. Por ejemplo, ¿qué rincones? Que estamos acostumbrados a verlos, pero con la luz del día. diferente, totalmente distinta la imagen, quizá, ¿no? Ahora tengo los 9 caños, que la vez anterior no los tuve, el convento, vista desde el Carvario, tengo la calle Norte, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, varias calles de por allá arriba, tengo el jardín, que lo he incluido en el casco antiguo, en fin, y varias panorámicas desde el San Antonio también tengo, hacia la plaza del ayuntamiento, Son vistas de nuestro municipio nocturna, interesantes, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nos ofrecen una perspectiva diferente a la que estamos habituados, ¿no? Sí. Un total, una colección de 20 imágenes de Ubrique, me has dicho entonces. Y además que tiene la iluminación que tienen, que también gusta de verla. Claro. Sobre todo cuando coges una panorámica, ¿no?, de la localidad, sí. Ahí se ve. Bueno, pues exposición de fotografía y de obras en piel que se está montando ahora mismo. Estás ahora, esta semana, bastante liado, ¿no?, la exposición. Más que liado. Y se inaugurará el 28, se inaugura este viernes, ¿no? No sé si la abriremos el jueves, porque el viernes, como es puente, sí, como viene puente, la otra vez me ocurrió lo mismo, y entonces no asistió casi nadie. Y no sé si los haremos el jueves por la tarde. Lo que es la inauguración. Lo que es la inauguración. Para evitar, bueno, pues, o para así conseguir, sí, una mayor afluencia de público, ¿no?, en este caso. Y va a permanecer expuesta en el convento de Capuchinos, en este espacio, pues prácticamente todo lo que resta del mes de abril, que no es mucho, y el mes de mayo completo, ¿no? Todo, sí, el mes de mayo completo. Una exposición en piel, con esos cuadros elaborados con piel, que se van a mostrar en la sede del convento de Capuchinos, Museo de la Piel, y además que va a coincidir con la celebración del Día del Petaquero, ¿no? Por lo que veo, a finales de mayo, así no que... No sé yo si lo harán, si lo harán este año, primero de junio... Lo que es la jornada del Día del Petaquero, bueno, sí, al margen de los actos que se puedan desarrollar en torno a ella, lo que es el día, ¿no?, de festivo y demás, sí que creo que va a coincidir con tu exposición allí montada. Eso es una cosa que echamos de menos en Ubrique, porque antes se celebraba el Día del Petaquero con una exposición que se hacía un concurso de marroquinería todos los años. Bueno, estuvo unos cuantos de años. ¿Pero un concurso de marroquinería, a qué te refieres? No lo entendí yo bien. Un concurso que por eso hubo aquí en Ubrique vitrinas para poner los trabajos. Era un de elaboración de artículos de piel. Sí. Ah, bien, bien. Y se hacían unas cosas que no eran normales de hacer en una fábrica, y se hacían trabajos de maravilla. Pues mira, claro, darle un sentido al Día del Petaquero. Hombre, sí que hay una serie de actividades e iniciativas que se desarrollan en torno al Día del Petaquero, ¿no?, paralela, de homenaje a empresarios, a petaqueros, en fin. Esa era una actividad que había en aquello entonces. Pero tú reivindicas especialmente esa actividad, ¿no?, que también, bueno, pues es otro aspecto más, ¿no?, que puede darle vida. Por lo menos darle un sentido al Día del Petaquero, no irnos al centro comercial. Eso ya depende de cada uno. Pero sí que, bueno, es algo que siempre se reivindica, ¿no? También darle sentido a esa jornada. Pero bueno, cada uno la disfruta como quiere. Al fin y al cabo, una jornada festiva para que el propio petaquero pueda disfrutarla. Yo, uno de los años, presenté la iglesia de San Antonio. Sí. Pero... ¿Una pieza elaborada en piel de la...? No. Un joyero, era un joyero. Hice la marquetería y luego lo forré en piel. Un joyero levantaba el tejado, sí, y era un joyero. Y abajo tenía un cajoncito y era otro joyero. ¿Y eso lo conservas todavía? Eso está conservado todavía. Sí. Ahora te lo enseñaré, que pues, creo que lo tengo. Pues son trabajos que se hacen con la piel... que, bueno, pues le dan muchísimo valor también a lo que es la profesión de marroquinero, ¿no?, que tú has ejercido toda tu vida. 53 años casi. Y sigue, bueno, pues conservando, ¿no?, esa artesanía, esa elaboración. La marroquinería siempre me ha gustado. De siempre me ha gustado. Pues quizás eso falta, ¿no? Un poquito de gente que le guste más el oficio. Sí, que se veamos un poquito más... Igual también con que se le dé valor a ese oficio, ¿no? Que es también otro aspecto importante en este caso. También, también. Bueno, Federico, nosotros nos estamos desviando del tema, porque aquí nos podemos poner a divagar y tertuliar sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la piel, pero en principio lo que queríamos destacar era eso, ¿no? La exposición de fotografía y cuadros en piel que vas a presentar en el convento de Capuchinos del 28 de abril al 31 de mayo, con esa serie de 20 imágenes nocturnas del casco antiguo y con esa serie de obras también, 42 obras en piel elaboradas durante prácticamente toda una vida, en la que vamos a encontrar distintas escenas ubriqueñas principalmente, pero también escenas de aves, de ornitología y de esos escudos de fútbol, ¿no? Que fue lo que te impulsó a trabajar. Eso empecé con los escudos centenarios. Empecé y ya cuando terminé con los centenarios, empecé con los andaluces, con el ubrique industria que también se perdió y... Y así, a poquito a poco, pues iba haciendo la colección. Y esa colección de escudos la vamos a poder ver en esta exposición también. Más los nuevos que he confeccionado estos años. Claro que sí. Bueno, Federico, invitamos a todos los oyentes de Radio Brica que no se pierdan esa exposición de trabajos que vas a presentar. Esperemos que lo visiten. esta vez más que la otra. Bueno, pues con esa invitación nos vamos a quedar ahí y te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la mañana aquí de Radio Brique. Federico López Sala, artista briqueño, que ofrece esa exposición, como decíamos, inauguración el próximo viernes 28 de abril o incluso puede que el jueves, ¿no? Que se adelante también la fecha de la exposición. Gracias por estar con nosotros. Gracias.